Se inscribió el pasado viernes Juan Carlos Saldarriaga. Él es candidato oficial a la alcaldía por el partido de la U. También le dio el aval el partido AICO, Autoridades Indígenas de Colombia. Y Saldarriaga, su bandera, más que los avales, es construir una propuesta con las mujeres del municipio de Soacha. Creo que ha sido un hit de él, de esta campaña. Y él lo manifestó, dijo, es que más que... ni siquiera es de la U y de AICO, es de Saldarriaga como tal esa propuesta de mujeres berracas, de ayudarlas, de involucrarlas en el proceso de campaña, y si gana la alcaldía, por supuesto, involucrarlas en el gobierno en los siguientes 4 años. Y hay una propuesta concreta, y es que a 800 mujeres las va a apoyar si él es alcalde, las va a apoyar para que saquen adelante sus microempresas. Entiendo que la propuesta es darles 1 millón de pesos de capital semilla, que aunque para muchos no parezca demasiada plata, Alejandro, pero creo que con 1 milloncito uno puede arrancar a hacer una microempresa y por qué no salir adelante. Sí, recordemos que aquí mucha gente hace mercado con 60 mil pesos. Sí, claro, Alejandro. 1 millón de pesos. Yo puedo comprar, claro, yo por decir, puedo colocar una microempresa distribuidora de dulces con 300 mil pesos, me cuadro, y ahí arranco. En fin, muchas cosas, creo que se puede hacer. Aquí no es tanto la cantidad, sino me parece que es como el mecanismo de la propuesta de esta iniciativa de Mujeres Berracas por Soacha. Pues habló Juan Carlos Saldarriaga. El candidato a la alcaldía aprovechó la inscripción para hablar de su programa de gobierno, en donde manifestó que la paz es el pilar de su campaña. Mire, Alejandro, él dice que quien está construyendo la paz es este gobierno de Juan Manuel Santos, ¿cierto? Es el que le ha apostado a la paz, y él es del partido de la U, Santos. Sí, claro, es del partido del presidente. Claro. Él dice que la paz es uno de los pilares también de su programa de gobierno, pero él lo que dice es que la quiere traducir esa paz a cosas específicas y concretas en Soacha. Hay paz si hay buena movilidad, hay paz si hay seguridad, hay paz si hay oportunidades de empleo, hay paz y hay educación. Escuchemos a Juan Carlos Saldarriaga, candidato a la alcaldía del municipio de Soacha por el partido de la U y AICO. Mi programa de gobierno consiste en darle y devolverle la ilusión y la esperanza al pueblo de Soacha. Un programa de gobierno que, como lo orienta el gobierno nacional, que estamos queriendo la paz, yo quiero la paz también para mi pueblo, pero una paz orientada en el sentido de tener un buen transporte, como el que no tenemos hoy. Una paz orientada a tener rutas alimentadoras. Una paz orientada a que los centros de salud estén abiertos las 24 horas del día para que nos permitan, esos centros de salud abiertos, nos permitan que todos los habitantes del municipio de Soacha puedan llegar en cualquier momento a cualquier centro de salud y ser atendido. Una paz en educación. Hoy tenemos 10.000 niños sin educación. Una paz donde tengamos comida para nuestros abuelos, que este gobierno se la quitó. Una paz donde realmente tengamos oportunidades para los muchachos con algún tipo de discapacidad que hoy están amarrados a la pata de la cama y solo tenemos escasos 30 cupos y yo me comprometo a 1.000. Una paz donde mejoramos la movilidad cuando descongestionemos la autopista sur con una restricción de carga de 5 a 8 de la mañana y de 5 a 8 de la noche. Esa paz que tanto todos nosotros, los soachunos, anhelamos en la delincuencia, en la inseguridad que tenemos. Una paz que la sintamos con la policía, que son nuestros amigos y los que nos tienen que ayudar a cuidar el día a día de nuestro cotidiano amanecer. Una paz con nuestros jóvenes, con quien vamos a decretar un toque de queda a partir de las 9 de la noche, mientras logramos restablecer el orden público y bajar los números de homicidios, de atracos y de niñas embarazadas en los diferentes horarios. ¿Esto del toque queda no fue la misma propuesta de Juan Carlos Nemocón? Sí, sí, claro. Recuerde que Nemocón, lo que pasa es que Nemocón finalmente no la sacó adelante. pero claro, él había propuesto también toque de queda. En el gobierno de Nemocón funcionó un tiempo muy corto, eso hay que decirlo. Pues, y después no sé qué pasó, porque ahí se quedó en propuesta. ¿Y Juan Carlos Nemocón es de la U? Él subió como candidato de la U hace 4 años. Bueno, entonces tiene coherencia que Juan Carlos Saldarriaga continúe algunas cosas del partido de la U. Lo que dice Saldarriaga es que eso, ahora mire, ojo con lo que él dijo. Él dice que toque de queda pero lo que le está apostando es que mientras se reduzca la delincuencia y mientras se reduzca todos estos problemas que aquejan a la juventud, incluyendo el alto índice de embarazos en adolescentes, pues que cuando las cosas mejoren, pues me imagino que volverá a la normalidad y se suspenderá el toque de queda, pero él lo propone como una herramienta justamente para combatir la delincuencia juvenil y para sacar de tanto problema a los muchachos. Yo sí aplaudo, honestamente, porque es que una de las cosas buenas, Alejandro, tiene que aplaudirlas, y a mí me parece que es una propuesta que Saldarriaga debe concretar, porque ¿qué hacen los jóvenes después de las 9 de la noche, Alejandro, un menor de edad, por Dios, en una taberna, en la calle, ¿en dónde? Pero espere, Ariel, que aquí nos metemos un tema, bueno, de propuestas, y estamos hablando de los candidatos, pero como los jóvenes no tienen nada que hacer, entonces los van a encerrar en la casa. A mí me parece que no. A mí me parece que lo que hay que mirar es alternativas de parques, centros deportivos, otras cosas, pero no encerrarlos. Entonces, fuera de que viven en un municipio que no les ofrece ninguna oportunidad para nada, entonces ahora los van a encerrar. Pero venga, yo sí defiendo, ¿sabe por qué? Estuvimos nosotros muchos amigos en contra de esa propuesta. Pero venga, le digo una cosa, Alejandro, lo que usted propone, parques, y eso es para de día. ¿Qué hace un menor de edad si está estudiando de noche? Jugando fútbol de noche. Alejandro, si están estudiando, jugando fútbol hasta las 12 de la noche, el otro día ir a cuidar al colegio trasnochados, no, hombre. De noche los menores deben estar en la casa durmiendo. Eso es así de simple, hombre. Yo no le veo lógica. Por eso es que, créame, Alejandro, o usted sí permitiría que su hijo al otro día con tareas, con ejercicios, teniendo que levantarse a las 5 de la mañana para acudir al colegio, esté jugando a las 12 de la noche. ¿Se den casos? Sí, usted sí lo haría. Claro. Bueno, son criterios y puntos de vista. De todas maneras, vamos a decir, es una propuesta que la debe tener muy bien fundamentada, y creo que a medida que nosotros vayamos trayendo a los candidatos, pues cada uno de ellos, yo no atacaré ni defenderé hasta que ellos estén aquí presentes, pero sí llamó la atención que es una propuesta de Juan Carlos Nemocón que no dio resultado, y ahora bueno. Pero un tema que él sí sabe, que Juan Carlos, no digo que esto no sabe, pero de lo que más sabe él es de movilidad. Claro, porque Alejandro, perdóname que lo corte ahí, recuerde que Saldarriaga, él estuvo trabajando en la Dirección de Tránsito y Transporte, o yo no sé si ya se llamaba Secretaría de Movilidad en Cundinamarca, y justamente la propuesta que él está haciendo, él aplicó, que fue restringir la carga pesada en el corredor de la autopista sur en horarios de mañana y noche, y creo que eso es lo mismo que está proponiendo esta vez, justamente para mejorar la movilidad en la autopista. Sí, él dijo que se comprometía a respaldar 800 programas. Ah, no, perdón, ya dijo lo de los programas, sí. Pero también ha dicho que lo que más va a hacer es sacar adelante todo lo que tiene que ver con movilidad. Sí, señor. Hoy la movilidad está enfrascada en la autopista sur. Hoy tenemos una autopista sur en excelentes condiciones para ser transitada. Y ahí es el trancón que vamos a mejorar. Las vías, que lastimosamente este gobierno inepto no pavimentó, trataremos de generar alguna acción, pero voy a invertir en lo social. Me comprometo en 800 programas sociales de microempresas para las mujeres de Soacha, para que creen sus microempresas. Mire, le echa vainas, ¿no? Y duras. Bueno, es él. Alejandro, Juan Carlos Saldarriaga habló, después de hablar de su propuesta de paz, de su propuesta de movilidad, de su propuesta con los jóvenes del toque de queda, habló de su programa bandera Mujeres Berracas por Soacha. Él mismo nos explica finalmente en qué consiste su propuesta, qué es este tema de las mujeres berracas y cómo quiere gobernar con ellas. Mujeres Berracas por Soacha es el aval más importante con el que se acaba de inscribir Saldarriaga. No es ni siquiera el del partido de la U ni el de AICO. Hoy vengo con el aval de Mujeres Berracas por Soacha. Más de 5.000 mujeres hoy inscritas en este programa y sabemos que de aquí a las elecciones vamos a llegar a 30.000 mujeres que quieren vincularse y pertenecer a gobernar y a ser parte del gobierno de Saldarriaga. Hace parte de reconocer el gran esfuerzo que hacen las mujeres soachunas para criar a sus hijos. ¿Y cómo lo reconocemos? Les vamos a entregar, como les digo, los capitales semilla para que 800 de ellas creen o refuercen sus microempresas. 800 capitales semillas para que las mujeres devuelvan la ilusión en sus hogares. estadio a la del municipal, las cooperativas de los colegios, que hoy el dueño de un partido político en este municipio se adueñó de las cooperativas de los colegios, porque este alcalde es el modo de pagarle el que le haya traído un aval de una forma corrupta. Entonces yo le voy a quitar ese negocito a ese señor y se lo vamos a entregar a las mujeres berracas, que si producen empanadas, arepas, chorizos, arroz de leche, a esas señoras les vamos a dar prioridad para que se les vendan sus productos en las cooperativas de los colegios. Va a ser el programa de mujeres berracas es total y contundente el ejercicio para poder generar una contundencia en la mujer en la administración pública.